Oye, mujer bonita. Y esto es solo por esta noche. Siempre soñé, eres tierna, chiquita, la más bonita, mujer bonita, mujer bonita, te quiero tener, mujer bonita, yo te quiero amar, mujer bonita, ya dime que sí, mujer bonita, te quiero tener, mujer bonita, yo te quiero amar, mujer bonita, ya dime que sí, mujer bonita. Mujer bonita.